Buenas noches. Cuando era adolescente, vivía en una ciudad de la pampa húmeda argentina, de esas diseñadas en damero, cuadriculadas, con una plaza central, una iglesia enfrente a la plaza, plaza con nombre de algún militar genocida de la conquista del desierto. En esa ciudad y en esa plaza, había artesanes que hacían lo que a mí me parecía eran los más hermosos aros. En esa época, cuando tenía algún desengaño amoroso o una pelea con mi madre, lo cual sucedía 2 o 3 veces por semana, me iba a la plaza a comprar aros. Mi satisfacción al elegir, probarme y llevarme un par de aros era sublime. Con los años y terapia de por medio, me di cuenta que lo que hacía con la compra era tapar la angustia. Y la pregunta sobre la que hoy quiero reflexionar es, ¿qué emoción nos habita cuando hacemos las compras? ¿Es lo mismo emocionalmente comprar artículos de primera necesidad para la familia que comprar ropa para mí? O adornos, o aún un objeto considerado de lujo. Si quieren, podemos seguir hablando por las redes, mi Instagram, @paulascurracontadora.coach, y si no, nos oímos la semana que viene.